Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Un programa no apto para débiles morales, un programa de Radio Utopía. Emitimos a través del 107.3 en la zona norte de Madrid, en la FM, y también a través de internet www.radioutopía.es para todo el planeta, en caso de que tengan una conexión de internet. Y hablando de internet, ¿estás seguro de que no te vigilan cuando navegas por internet? ¿Estás seguro de que nadie lee los correos que escribes? ¿Estás seguro de que nadie intercepta tus comunicaciones? Esta tarde, aquí en el programa, para poder responder a esas preguntas, vamos a entrevistar a un miembro de Xnet. Enseguida estará con nosotros a través del teléfono. Ya sin más preámbulo, vamos a contactar con él. Alfonso. ¿Qué tal? Alfonso, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, eres Alfonso Sánchez de Xnet. Exacto, sí, correcto. A lo mejor lo primero, Alfonso, sería decirnos qué es Xnet, para qué estáis trabajando, en qué consiste vuestra actividad. Xnet es una organización que nace en 2008 y nace con el objetivo de defender y proteger los derechos de los ciudadanos online, en Internet, los derechos digitales de los ciudadanos. Y llevamos desde 2008 trabajando en este tema. ¿Habéis percibido vosotros que es necesario defender a los ciudadanos? ¿Cuál es el problema? ¿Nos están vigilando, Alfonso? Exacto. Como todos ya sabemos, y si no, ahora vamos a hablar un poquillo de ello. Nuestros derechos, digamos, digitales online están siendo, se ha descubierto hace poco, y sobre todo a partir de las revelaciones de Snowden, que están siendo socavados continuamente por gobiernos como el gobierno de Estados Unidos y su agencia de inteligencia, la NSA, y por las grandes corporaciones que constantemente socavando, por ejemplo, el derecho fundamental a la privacidad de los ciudadanos, que es un derecho fundamental de la Unión Europea, están recopilando y estudiando los datos de todos los ciudadanos y de todo lo que hacemos en Internet. Pero te refieres de una forma general, dices de todos, ¿no? ¿O cómo? Exacto. O sea, este tipo de prácticas se basan normalmente o se excusan en que es necesario tener un control o a lo mejor de espiar, digamos, porque es directamente espiar, a ciertos objetivos, digamos, que podrían ser, por ejemplo, si fueran a espiar en busca de terroristas o para prevenir crímenes, y esto sería, o sea, digamos, esto sería lícito o es lícito en caso de que sea una vigilancia targeted, selectiva, ¿no? Digamos. Selectiva, exacto, sí, no me salía en español. Una vigilancia selectiva, entonces si tú tienes un individuo que es sospechoso de algo, le vigilas y esto es totalmente legal y de hecho es necesario que la policía pueda usar este tipo de tecnologías para vigilar y prevenir pues crímenes o atentados terroristas o lo que sea. Lo que no es de ninguna manera legal ni proporcional es que con la excusa de prevenir un posible ataque terrorista, que por otra parte se ha demostrado que después de toda la vigilancia que ha hecho la NSA, sobre todo los ciudadanos, no han prevenido ni uno solo, o quizás uno, pero no directamente, digamos, a ataque o crimen, han estado espiando y recuperando información de todos los ciudadanos continua y masivamente. Has mencionado un determinado tipo de tecnologías que utilizan para la vigilancia o para, como dices ya directamente, para el espionaje, ¿no? ¿Cómo se sabe o cómo es esa tecnología? Exacto, digamos, nosotros conocemos esta tecnología porque alguien desde dentro de la Agencia Nacional de Inteligencia, un ciudadano valiente que harto de ver los abusos que se estaban ejerciendo sobre los ciudadanos, decidió pues filtrar a la opinión pública documentos sobre cómo se llevaban a cabo estas prácticas y cómo se vulneraban nuestros derechos. Uh-huh. Entonces lo que tienen es, obviamente, esta vigilancia de tanta gente no pueden hacer la persona, o sea, no hay personas detrás de, o sea, hay personas detrás de las máquinas, pero lo que tienen es unos programas y una tecnología muy avanzada, uh-huh, que interceptan todas nuestras comunicaciones y no tanto en los contenidos. También hemos visto que pueden hacerlo, pero esto sí que es un caso más selectivo, tiene que, uh-huh, ser un poco más selectivo, pero en general de todo el mundo lo que hacen es interceptar todas las comunicaciones y registrar todos los datos de quién es la comunicación, hacia quién va, desde dónde sale, o sea, geolocalización, a qué hora ha salido, o sea, y con todo esto, que puede ser que parezca que igual no es tan importante como el contenido en sí de la comunicación, en realidad es muy importante, porque claro, conocen a qué hora hablas, si hablas más o menos con tu, digamos, pareja. Por ejemplo, pueden saber si te has dejado con tu pareja o no. O también pueden ir, digamos, tejiendo redes de contactos y saber mucho de tu vida privada a partir de estos datos. ¿Con qué objetivo, Alfonso? Porque, claro, algún ciudadano quizá ingenuamente podría pensar, ¿no? Hombre, yo no tengo nada que ocultar, ¿no? ¿Cuál es la intención que hay detrás de esto? Porque parece obvio, por lo que dices, que la vigilancia antiterrorista no es de lo que estamos hablando, aunque también la haya, ¿no? O demás. Pero ¿cuál sería entonces qué objetivo se persigue con esta actitud? El objetivo final, o sea, aunque el objetivo final oficial sería la lucha, digamos, contra el crimen, pero nuevamente vuelvo a decir que esta vigilancia masiva no está de ninguna manera justificada ni es proporcionada a este objetivo. Sospechosamente, o sea, podemos sospechar que uno de los objetivos sea, bueno, como al fin y al cabo la información es poder, pues recuperar toda, pues que, por ejemplo, en el caso de concreto de la NSA, aunque aquí también en el Reino Unido hace poco hemos visto que también estaba realizando este tipo de prácticas sobre, uh-huh, sus ciudadanos, pero a la vez sobre todo los ciudadanos de Europa, porque todas las conexiones de Internet entre Europa y el resto del mundo, muchas pasan a través de las conexiones del Reino Unido. Uh-huh. Entonces, como la información es poder, para poder tener cuanta más información posible que, llegado a cierto punto, puede usarse para presionar en favor de unos intereses o de otros. Uh-huh. Pero ponnos un ejemplo, porque a mí se me hace un poco difícil, y creo que al oyente en general, al ciudadano, entender que, porque claro, imagínate que tú eres de un grupo antisistema, ¿no? En ese caso, está claro, no quieres que te vigilen, ¿no? O está claro qué se puede hacer con esa información, ¿no? Que sería, pues, desactivar o desmantelar a esos grupos que van en contra de los intereses del poder, ¿no? Pero un ciudadano corriente y moliente, ¿no? Un trabajador, una trabajadora, ¿no? Que lleva una vida familiar y demás, que se mete en internet, pues no sé, para su Facebook o para su correo, ¿no? ¿Qué pasa con esa gente? Es decir, que en realidad parece un poco abstracto, pero es bastante sencillo. Ajá. O sea, lo que pasa es que si tú tienes, o sea, para empezar, la privacidad es un derecho. Nadie tiene por qué saber lo, claro, que tú, con quién estás hablando, ni tampoco lo que tú, porque no es solo con quién estás hablando, sino, por ejemplo, las páginas que quizá visitas, ya, los contenidos con los que te informas. Entonces, nadie tiene derecho a conocer eso porque es parte de tu vida privada y es una violación a tu vida privada. Pero, ajá, aparte de eso, es muy fácil de entender que, por ejemplo, si están vigilando por ejemplo, en temas políticos, si están vigilando y tuvieran interés en que, como tú dices, se está formando, por ejemplo, como se formó aquí el 15M, uh-huh, digamos, uh-huh, en el que se vio que se empezaba a gestar unos contactos entre ciudadanos, pues que empezaron a planificar para darle esta explosión que fue el 15M, ¿vale? Y todo el movimiento de los indignados en, uh-huh, la red, esto se gestó en las redes, obviamente, claro, pues quizás algo como esto, si les hubiera interesado, podrían haber intervenido para prevenirlo. Uh-huh. Digamos, podrían haber infiltrado gentes, como han hecho en otros países y en otros contextos, digamos, en contextos de guerras y no de guerras, por, uh-huh, ejemplo. Uh-huh. Es decir, que en cierto modo es un recurso, un mecanismo del poder no establecido para perpetuarse y que no haya grupos que le puedan hacer sombra o hacerle, pues, un poquito, bueno, pues, temblar los cimientos del sistema, ¿no? Exacto, pero no, no solo esto, sino a un nivel más, digamos, frívolo, pueden estudiar cuáles son los comportamientos de consumo de los ciudadanos. Y entonces... A llevar a cabo unas otras prácticas a partir de eso, vender unos otros productos a partir de eso, y no tienen derecho a hacerlo. Claro, porque esa sería otra de las vertientes de esta cuestión, ¿no? La cuestión mercantilista, ¿no? O de marketing que pueda haber o sea, como intereses económicos incluso. ¿Cómo lo ves? Porque se sabe que tú ahora mismo te metes en una página para comprar un cortacésped, y después te metes en una página de correo, por ejemplo, y te aparece un anuncio de cortacésped, ¿no? ¿Esto está ocurriendo ahora mismo? ¿Se están vendiendo datos de ciudadanos para un estudio de mercado? Sí, esto está ocurriendo, pero hay varios niveles. O sea, el nivel de que el gobierno de Estados Unidos esté espiando todas las comunicaciones de ni siquiera sus ciudadanos, sino de otros ciudadanos, con vete a saber qué fines, esto es ya el sumum en el que ya hemos dicho, bueno, es que estamos, esto es un gran hermano. Esto por un lado, pero luego, por otra parte, las técnicas de publicidad que utilizan empresas como Facebook y Google, esto también son unas prácticas que podemos considerar, aunque es decir que son legales, la mayoría de ellas, en algunos casos no, pero la mayoría de ellas son legales hasta que realmente se dice, oye, ¿has visto lo que está Facebook? Entonces se legisla en contra de ello, o sea, para prevenirlo, porque claro, son prácticas tan nuevas que son legales porque no hay aún nada que las regulación, claro. Exacto, que las regule. Entonces, pues este tipo de prácticas también es evidente que todos hemos visto, como tú dices, que igual estamos visitando casas con jardín y de repente al cabo de dos, tres o cuatro clics vamos a Google y nos sale el anuncio de un cortacésped, como tú has dicho muy correctamente. Entonces, pero para esto lo que tenemos que hacer es tener en cuenta, o sea, vigilar nuestras configuraciones de privacidad y cómo navegamos a través de Internet. Es decir, esto sí que lo podemos tomar con primera conciencia y luego utilizar ciertas herramientas para prevenirlo. Si te parece, luego hablamos de la parte, digamos, práctica, ¿no? ¿Qué puede hacer uno? Pero yo te quería preguntar un poco, has mencionado a ese analista de la NSA, ¿no? Edward Snowden, me parece que te referías a él antes, que marcó un poco un antes y un después en la sospecha ya confirmada de la vigilancia que hay sobre la población, ¿no? ¿Qué supone para vosotros la figura de Snowden? Hombre, Edward Snowden ha confirmado lo que muchos ya sospechábamos, pero que ahora está completamente confirmado de manera irrefutable, que es que nos están, digamos, espiando todo el rato a través de Internet. Y cuando digo esto, también tampoco quiero que ahora nos volvamos paranoicos. Quiero decir, sabemos que nos están espiando, pero por suerte somos tantos que tampoco es tan fácil, ¿vale? Claro, y me imagino que esa cantidad de información, no sé si es hasta cierto punto ingobernable, ¿no? Es ingobernable a no ser que se usen técnicas, digamos, de data mining, de allí pues sacar, como te digo, o sea, hay dos tipos de aproximación, una técnica de data mining y otras técnicas que se llaman, o sea, que lo que hacen es sacar contextos, tendencias globales, y luego ya está además el dirigido, pero el dirigido ya requiere otro tipo de técnicas más avanzadas. Entonces, no solo que nos están espiando, sino también a documentos que mostraban como la NSA pues era capaz de, pero no solo la NSA, digo la NSA porque Snowden pues trabajaba ahí, los documentos que tenemos son de la NSA, pero seguramente muchas agencias de inteligencia de otros países tienen prácticas similares. Por ejemplo, hace poco el grupo Hacking Team, que ha sido irónicamente hackeado, o sea, unos hackers, digamos, del bien, lo que han hecho ha sido entrar en sus servidores y liberar toda la información de Hacking Team. Y Hacking Team eran unas personas que se dedicaban a vender este tipo de softwares espías y para, digamos, espiar y craquear los ordenadores de otra gente a gobiernos directamente. Los documentos de Hacking Team, de hecho, sale la policía española, están online, o sea, se pueden consultar, y así es. No se sabe hasta dónde llegó el acuerdo, no hay tantos, se acaba el libro de correos, digamos, pero vemos como la policía española está muy interesada en comprar este tipo de tecnologías. Y entonces, perdona, ¿cuál era la pregunta? Sí, no, estábamos con Snowden, ¿no? Me parece, creo que nos hemos desviado un poquillo, ¿no? Sí, no, te preguntaba un poco por la figura de Snowden, ¿no? Un poco qué había supuesto para vosotros o qué sabéis de la situación actual de Snowden, ¿dónde está ahora mismo o qué su vida, o sea, ¿no? Porque, claro, para su vida personal, o sea, Snowden lo que hizo fue coger toda esta información, era absolutamente consciente de que una vez llegas esta información iba a ser perseguido, o sea, una persona perseguida hasta la saciedad en Estados Unidos, y que lo que tenía que hacer era liberarla e irse. Entonces lo que hizo fue hablar con técnicas encriptadas de manera que no lo pudiesen localizar, y con periodistas de confianza y tal, liberar esta información, y inmediatamente ahora sabemos que está en algún sitio de Rusia, Rusia, donde le han dado asilo, y que está allí viviendo totalmente aislado. Sí. O sea que Ha sido un héroe que ha dicho: no puedo aguantar más esta situación, esto se tiene que saber, aún sacrificando mi propia vida, que ahora tengo que vivir pues aislado en alguna montaña de Rusia que mira si es grande. Tengo entendido que él destapó la información desde la habitación de un hotel de Hong Kong, ¿no? O algo exacto, así, sí. ¿No? O sea que es una cosa. De todos modos, dices de Rusia, ¿no? Pero claro, pensaría uno que Rusia a lo mejor pues está en otro, pero no, parece ser que Rusia es uno de los países en donde el control de, vamos, que tienen prácticamente un ministerio de la verdad, ¿no? Bueno, en Rusia, sí, de hecho, en Rusia, imagínate, yo he tenido la suerte de hablar con una persona que vive en Rusia y que está bastante enterada de estos temas, y realmente la situación está, en cuanto a vigilancia, más o menos debe estar como Estados Unidos, porque si es más, ya no sé si es posible, pero en cuanto a represión y control de los medios y internet, es una cosa brutal. Por ejemplo, si tú tienes un blog personal y tienes más de 300 visitas al mes, entra dentro de una ley que se llama de grandes medios. Imagínate, un blog de 300 visitas al mes. Por lo cual, digamos, te pueden censurar todo. Ya el gobierno tiene derecho a censurarse todo lo que dé la gana. Rusia ha censurado Wikipedia en Rusia. Wikipedia. O sea, que imagínate. ¿Cuáles son los países en ese sentido menos que peor está la situación, ¿no? De espionaje hacia la gente o de libertad, porque al final estamos hablando de libertad y de censura, ¿no? Exacto. Bueno, yo no tengo tantos datos así, muchos de ellos son secretos, pero bueno, como sabemos, Estados Unidos, lo que te he comentado, a Rusia, Corea del Norte tampoco tiene que ser un festival, la verdad. Ahí, China posiblemente que tampoco, ¿no? No, China de hecho no tiene ni... Lo que tiene China no se le puede ni siquiera llamar internet, tiene una especie de intranet donde todos los contenidos están filtrados, o sea, todo... tienen como una red para ellos, para que no puedan ver nada del mundo exterior, o sea, tienen un Facebook alternativo, un Twitter alternativo, o sea, que está totalmente, digamos, manipulada, o sea, controlada internet por el gobierno chino. Todo esto con la idea de proteger nuestra seguridad, presuntamente, ¿no? Bueno, con la idea y excusa de proteger nuestra seguridad. Sí. Alguna muchas gente... Muchas excusas. Se utiliza la excusa de la seguridad, la excusa de lucha contra el terrorismo, la excusa de que hay que proteger a la ciudadanía de contenidos inapropiados, pero ¿quién decide si son o no apropiados? Porque, bueno, inapropiado puede ser otras maneras políticas de pensar. O sea que... Claro. Desde 2001, ¿no?, cuando los atentados de las Torres Gemelas, hay quien los llama, por cierto, autoatentados, ¿no? Eso habría que otro día dirimir, ¿no? Desde luego, los derechos en cuanto a la información han sido muy limitados, ¿no? Y todo esto que estamos hablando ha aumentado, pero parece que hay un movimiento, e incluso que en algunos países, por ejemplo, en el propio Estados Unidos, está habiendo un movimiento político para hacer regresar algunos de los derechos que tienen las personas a su privacidad y a su intimidad en las comunicaciones, ¿no? Exacto, ¿O no es así? Sí, no, exacto, obviamente, a partir de todo ya se estaba gestando, pero el tema de las revelaciones de Snowden ha sido un catalizador. Y, por ejemplo, una de las consecuencias que ha tenido esto, que es bastante gracioso y es una historia muy bonita, porque han sido realmente ciudadanos los que han dicho no, tenemos que hacer valer nuestros derechos, ha sido Edward Snowden, este chico de 20 y pocos años que ha sacado a la opinión pública todos estos documentos, y a raíz de eso, un chico de austríaco de 27 años que estudiaba Derecho dijo, pues bueno, a partir de estas revelaciones es evidente que el gobierno de Estados Unidos lleva años espiando mi vida privada masivamente y continuamente. Entonces lo que voy a hacer es denunciar a Porque lo que, claro, ¿cómo se hace esto? Lo que se hace es, por ejemplo, empresas como Facebook recopilan datos aquí, en Europa, claro, lo trasladan a sus servidores de Estados Unidos, y en Estados Unidos, obviamente, esos servidores están pinchados o colaboran con la NSA, entonces tienen toda la información. Uh-huh. Entonces, este chico denuncia a Facebook y dijo, Facebook ha violado mi privacidad porque ha llevado mis datos de Europa a Estados Unidos, donde han sido continuamente espiados. Claro. Y ha ganado. Uh-huh. Y ha ganado y ha tumbado un acuerdo que lleva en pie desde el 2001, que se llama Acuerdo de Safe Harbor, uh-huh, Safe Harbor Agreement, que era el acuerdo que permitía transmitir datos de empresas de Europa a Estados Unidos. Uh-huh. Y ese acuerdo de 15 años lo ha tumbado un ciudadano de 15 años, uh-huh, que ha decidido, uh-huh, denunciar a Facebook. Claro. O sea, que está teniendo consecuencias muy grandes. Grandes. Claro, uno de los factores aquí, supongo, ¿no?, es las legislaciones, ¿no? Las legislaciones nacionales o de cada país no sirven de nada en unas comunicaciones que son internacionales. Me imagino que es un poco una de las claves de la cuestión, a pesar del caso de este hombre austriaco que comentas, ¿no? Exacto. Internet... claro, hay varios niveles de legislación, pero Internet es verdad que es una red que es global. Entonces necesitamos protecciones a los varios niveles, el nacional, el europeo, pero también el internacional. Pero bueno, en este caso en concreto, lo de Safe Harbor, ahora se ha atacado por aquí y se ha conseguido esta victoria, pero digamos, la vigilancia masiva que hacía la NSA, bueno, o sea, era ilegal, uh-huh, directamente. Quiero, uh-huh, decir que no había que aunque una legislación internacional dijera que hay que proteger la privacidad de los ciudadanos, lo, uh-huh, que han hecho ellos ha sido pasársela absolutamente por... ¿Ya me entiendes? Sí, te entiendo. Oye, Alfonso, una cosa, porque yo vi un reportaje en que se hablaba, hablando de todo este mundillo, de todo este terreno, ¿no?, de la vigilancia masiva. Se hablaba bastante mal de la actividad que estaba teniendo Google y especialmente me llama la atención la de Facebook, ¿no? Datos que no se pueden borrar, incluso aunque tú mismo los borres, no os quedan borrados de sus servidores, ¿no? Y una comunicación casi constante y muy abierta entre Facebook, y también Google, pero sobre todo Facebook y los servicios de inteligencia norteamericanos, ¿no? ¿Es así? Es así, absolutamente. Es decir, una de las cosas que revelaron también que reveló Snowden es que las corporaciones como Google y Facebook, los grandes de Internet de Estados Unidos, han algunos colaborado directamente, otros facilitado, otros hecho la vista gorda para darle información a la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, uh-huh, clarísimamente. Uh-huh. Bueno, yo os tengo que felicitar, ¿no?, como Xnet, pues también no solamente Stan Snowden o este hombre de Austria o Wikileaks, ¿no?, en otro terreno un poco, ¿no?, también gente como vosotros, ¿no?, porque también vosotros estáis haciendo, luego hablaremos del foro de la semana que viene, ¿no?, pero a nivel individual, ¿no?, ya no solamente como agrupaciones ciudadanas como la vuestra, a nivel individual, ¿qué se puede hacer cada uno en su ordenador? Y por no hablar de cada uno en su móvil, porque eso quizás sería otra historia, ¿no? ¿O no? Lo digo por el hecho de que circulan por el aire las comunicaciones, ¿no? Sí, sí, el móvil es la última, digamos, frontera y es lo más delicado ahora mismo. Porque, claro, tienes en un mismo dispositivo un teléfono, un ordenador, un sistema GPS, y todo esto está conectado tanto a las redes, digamos, de Telefónica, pero también a todos los servicios de Internet, o sea que ahora mismo el móvil es uno de los puntos más débiles, muchísimo más en realidad que el ordenador, que en este momento para nuestra privacidad. Uh-huh. Entonces, en lo práctico, ¿no?, tanto con el ordenador, no sé, ¿qué navegadores serían los más apropiados? ¿Qué cuentas de correo? ¿Cómo funcionar? Entonces, aquí hay dos niveles de actuar para prevenir estos abusos. Está el nivel legal, que ya hemos comentado, que es hacer presión y hacer ser conscientes como ciudadanos y votar a partidos que tengan en cuenta esto. Y luego, a nivel... de usuario y a nivel técnico, pues utilizar herramientas, por un lado de encriptación, pero por otro lado también utilizar software libre, es decir, software que sabemos... Software libre significa que tú puedes leer el código, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, como tú puedes leer el código, pero no solo tú, porque tú no sabes leer el código, claro, seguramente, quiere decir que... Pero que es de código abierto, entonces cualquier ciudadano puede leer ese código y puede ver que ahí no hay ninguna... lo que llamamos back o puerta trasera, por la que puedan acceder a tu ordenador, ¿sabes? Porque luego está todo esto, digamos que suena leyenda, pero es absolutamente cierto, de que tú te descargas un software a ejecutar, instalar, siguiente, y luego resulta que quizás alguien desde la otra punta del mundo puede encender tu webcam. Ya. Entonces, lo que tenemos que hacer es bajarnos a software de fuentes fiables y a poder ser, muy a poder ser, utilizar software libre, software de código abierto. En concreto, Alfonso, dame nombres, porque tengo claro que Google Chrome es un navegador de Google y le venderá hasta a mi madre, a quien sea, ¿no? Puedo pensar en eso, ¿no? O pienso más bien en Firefox, ¿no? Firefox. Por ejemplo, en concreto, en cuanto a sistema operativo, y sistema operativo me refiero, para que nos entendamos, el Windows, ya. El Windows está bastante mal en cuanto a seguridad. Vale. Pero esto se ha sabido toda la vida, pero bueno, han sabido cómo hacerlo para vender su monopolio, que ha sido a cualquier ordenador que se venda en toda parte del mundo, pues lo que vamos a hacer es que venga con Windows de manera predeterminada. Entonces han acostumbrado a la gente a usar Windows y es un poco difícil luchar contra esto, pero yo me he pasado de Windows a Linux ya hace mucho tiempo y estoy bastante contento. Linux, ¿no? Mejor. Entonces, en cuanto a sistema operativo, el código abierto sería Linux. Linux. Por ejemplo, Apple no. Apple no. Apple es código cerrado. Uh-huh. Aunque es verdad que tiene bastantes menos virus y... O sea, es en sí un sistema operativo que es más sólido y tiene bastantes menos virus también, porque tenía menos usuarios, entonces no había tantos virus, pero ahora cada vez están habiendo más. Pero no, de código abierto sería Linux. Vale. En cuanto a navegador, Mozilla, como tú has dicho, es una buena opción, pero si nos gusta usar Chrome, hay otra alternativa que se llama Chromium, que es exactamente lo mismo que Chrome, pero de código abierto. ¿Existe para, ¿vale? para todos los entornos, para Linux, para Windows, para Apple? Existe para todos los entornos, exacto, existe para todos los entornos, para Linux, pero también si tenemos Windows, si tenemos Mac, Chromium, y luego está el navegador Tor, pero esto ya es un tema, no es más complicado, es mucho más fácil, pero bueno, explico, el navegador Tor es un navegador que te permite navegar a través de Internet de forma anónima. Y encriptada. Nadie sabe ni desde dónde, ni quién eres, ni qué contenido estás visitando. Y cómo funciona es a través de la red Tor. Y lo que hace la red Tor es que si yo, por ejemplo, me quiero conectar a una página de cortacéspedes, como tú has dicho, de Estados Unidos, a través del navegador normal, lo que hago es salir de mi ordenador, irme al router, el router se va a conectar a la central de Telefónica, la Telefónica pasa el cable hasta Estados Unidos y llego a la página del router, ahí del... el cortacésped. Entonces lo que hace Tor es que en vez de yo salir de mi casa e irme a hacer este camino directo hacia el cortacésped, lo que hago es irme a otro, digamos, nodo de Tor, otra gente que está conectada a través de Tor, y de esta a otra, y de esta a otra, entonces igual paso por 4 o 5 nodos, y al final voy al cortacésped, de manera que en este camino de 5 conexiones con nodos de Tor, ya se ha perdido totalmente mi identidad y el contenido todo este rato es encriptado. ¿Tor se escribe T-H-O-R? No, T-O-R. T-O-R, muy bien. Sí, que en realidad es The Onion Router. Como el logo es una cebolla. Oye, ¿y entonces? Es una cebolla porque está protegido por capas de encriptación. Es un poco una metáfora, digamos. Muy bien. Entonces, si yo, por ejemplo, utilizo Tor, ¿verdad? Y me meto en Facebook, ¿qué pasaría? O sea, ¿estaría protegido o no estaría protegido? O sea, claro, es que aquí hay que saber un poco, es que esto es una contradicción. Claro. Entonces, si tú vas a usar Tor y te vas a ir y lo primero que vas a hacer es loguearte en Facebook, pues no tiene ningún sentido, porque Facebook va a saber, si tú vas y te logueas como, pues yo me logueo en mi Facebook de Alfonso Sánchez, pues vas a ver, ojo, alguien se ha logueado aquí, que es Alfonso Sánchez, que vemos que se está conectando a través de Tor, hasta ahora no sabíamos quién era, sabíamos que había una conexión a través de Tor, pero si se ha logueado como Alfonso Sánchez, pues es que es él. Ya. Y entonces ya a partir de aquí, todas las otras páginas que visita, ya podemos hacer la relación de que es Alfonso Sánchez. O sea, que tú, por ejemplo, utilizarías Tor, pero para, no sé, por ejemplo, que quieres buscar sobre, pues eso, cortacéspedes, ¿no? O sea, en concreto, por ejemplo, hay que saber un poco para qué usar cada herramienta, por ejemplo. Háblanos de eso, Alfonso, porque me parece que ahí patinamos un poquito, ¿no? Sí, yo por lo menos. Sí. Entonces, en cuanto a navegadores, concretamente, que es algo muy práctico que usamos todos, hemos hablado de Mozilla, hemos hablado de Chromium, para los que le use Chrome. Luego, Internet Explorer, yo simplemente lo enterraría, nunca más lo usaría, no solo por inseguro, sino porque es realmente feo por y malo, lento. Además, sí. Además, Entonces yo directamente lo desinstalaría, si ese no es posible. Pero entonces, por ejemplo, yo para navegar en mi día a día, si voy a visitar, porque todo, si voy a visitar mi Twitter o si voy a buscar un cortacésped, pues utilizaré Chromium, ¿sabes? Sin ningún problema. Yo que sé, soy consciente de que me están viendo, pero hola, al señor de la NSA, estoy visitando a ver si me compro un cortacésped. Me da igual. Pero entonces, por ejemplo, como tú has dicho, nosotros que estamos también, aparte de todo esto de los derechos digitales, también estamos en tema de las filtraciones, como tú has comentado antes, de Wikileaks y Julian Assange. Nosotros tenemos un buzón de... el buzón de Xnet para filtrar documentación sobre corrupción. Nosotros sí que explicamos, cuando la gente quiere filtrarnos información sensible, que tiene que hacerlo a través de Tor, para que no sepa quién es. Entonces, este es un caso clarísimo. Aquí sí que dices, hostia, tengo información que se pidió para destapar la corrupción, pero esto, lamentablemente, por el país en el que vivimos, porque en otros países no es así, en otros países se protege a la fuente, puedes suponerme represalias. Entonces, me protejo a través de Tor. Ya, vale. Creo que queda claro eso. Y, por ejemplo, en cuanto a servidores de correo, pues no sé, Yahoo, el propio, no sé, ¿cómo ves? En cuanto a servidores de correo, está todo un poco mal. Todo esto de Yahoo, Gmail, todo esto está un poco mal. Entonces, lo mejor en realidad, aunque entendemos que no es tan fácil, pero es tener un dominio propio, un servidor de correo propio. Ya. Sí, como tienen muchas empresas... O, por ejemplo, nosotros tenemos un correo propio de Xnet, obviamente, pero luego igual hay otras alternativas que, como por ejemplo, ahora que se me ocurran, son Squirrel Mail, Obscure Mail, también está Tutanota. Son servidores de correo web, ¿no? Como puede ser Yahoo. Servidores de correo web, sí. O sea, ¿puedes repetir? Lamentablemente, al final... siempre confías en un tercero, ¿sabes? Sí. Cuando usas un servidor de correo mail, al final la información está en el que te ofrece este servicio, ¿vale? Entonces, pero hay que son más y menos amigables, hay que ya directamente sabes que no son fiables. Y hay otros que, por ejemplo, te dicen, mira, es que nosotros no queremos que te fíes de nosotros. O sea, nuestro contenido está encriptado. Entonces, aquí, aunque venga la policía, tire la puerta abajo y se lleve nuestros servidores, no pueden acceder a la información ni le podemos dar ninguna información porque el password es tuyo y aquí está encriptado. En este caso sería, por ejemplo, Tutanota. Tutanota, has dicho. Es tutanota.de. Vale. Eso sería en cuanto a eso. Y luego habría la posibilidad también de utilizar protocolos de encriptado, ¿no? O programas que un poco aseguren, ¿no? Luego, otra opción es encriptar tus comunicaciones, por ejemplo, con PGP, que es Pretty Good Privacy, que lo que hace es, bueno, yo me genero una llave con la cual encripto mis comunicaciones, luego te envío un correo a ti, que eres el único que tiene la llave para desencriptarlo, y durante todo ese trayecto nadie lo puede leer, tampoco se lo puede leer, digamos, si estás usando un Gmail, Gmail tampoco lo puede leer porque está encriptado, o sea que almacenan esa información, pero está encriptada, y entonces hasta que no te llegue a ti, todo ese canal es seguro. Sí, usamos bien las herramientas y tenemos buenas prácticas, que es bastante sencillo. Bueno, es bastante sencillo. Requiere que alguien te lo explique o leértelo tú un rato o que alguien te lo explique. Claro, no. Y supone también renunciar, por ejemplo, a toda la información que uno tiene, pues no sé, por ejemplo, a la hora del correo, ¿no? Pues claro, cambiar de correo significa perder pues mucha información o dejar de tenerla accesible a primera mano, ¿no? Bueno, también es una decisión, por ejemplo... o sea, lamentablemente también todos en la vida, por ejemplo, yo también, pues una vez en la vida tuve un correo de Gmail. Entonces, sí que, dije, toda esta información que pasa, pues nada, Gmail ya la tiene, o sea que esto nos da igual. Lo que hice un día fue decir, bueno, esto ya no lo uso más. Entonces lo tengo ahí de un backup de que lo estuve usando pues durante un par de años así, y a partir de ese día no recibieron ninguna más información mía. Y entonces esto sí que se puede hacer, ¿no? No significa que ya sea una pérdida de todas tus comunicaciones anteriores. Sí, que ahí queda, ¿no? Lo puedes acceder en cualquier momento. Ahí queda y tampoco vale la pena decir, hostia, ahora lo voy a cerrar, porque aunque tú lo cierres desde tu casa, tú no, en realidad no sabes lo que pasa en el servidor, que no sé dónde estará, sé si está en Estados Unidos o en Europa, depende. Claro, no sé, a lo mejor ya se lo han leído todo y ya han hecho copias, ¿no? Exacto. Te quería preguntar, vamos, si te parece, hablamos, Alfonso, de esto que tenéis esta semana, este fin de semana que viene, ¿no? No este, sino el que viene. El FC Forum, ¿no? Sí, tenemos el FC Forum, que cuéntanos. Es el Free Culture Forum, que es un foro de cultura libre. Uh-huh. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, es el viernes 30, sábado 31 y lunes 2, bueno, de octubre y de noviembre, el día más interesante y el que recomendamos y que nos gustaría que viniese más gente, porque, o sea, todos son interesantes, pero el más importante, digamos, sobre todo para el tema que estamos hablando ahora, es el día 31, que empieza por la mañana hablando sobre temas de cómo luchar contra la corrupción, etcétera. Sobre el botón también de Xnet hablaremos y estará otra gente que ha denunciado la corrupción y así en el Estado español. Uh-huh. Muy interesante. Y luego, pero por la tarde, habrá varios talleres y a varios niveles de cómo, de lo que significa y por qué es importante eso, proteger tus comunicaciones, pero también cómo hacerlo, qué herramientas. Uh-huh. Y el objetivo es que la gente pueda salir ya de estos talleres pues con unas cuantas herramientas instaladas directamente. Uh-huh. Me gustaría que vinieran ya con sus laptops ahí. Uh-huh. Preparados. Uh-huh. a ello. Uh-huh. Y unas cuantas instaladas, pero también con un poco más de visión de oye, lo importante que es saber que esto está pasando y que, bueno, tenemos que ser conscientes y tomar medidas o no. Uh-huh. o igual no las tomamos, pero somos conscientes de que, bueno. Uh-huh. De que esto es así. Esto va a ser el fin de semana que viene en Barcelona, ¿no? Exacto. ¿Y a quién va dirigido esto? Es el sábado que viene en Barcelona, sí. La página web, por si alguien quiere visitarla, es 2015.fcforum.net. Uh-huh. 2015 porque es la séptima edición ya. Uh-huh. Y entonces los talleres van dirigidos a todo el mundo. Desde la persona que dice, como he dicho antes, hostia, es que yo necesito realmente, tengo una información muy importante, necesito una manera segura de poder contactar con un periodista para enviársela y comunicarme con él, explicarle mi caso. No. Y tiene que ser todo completamente, o sea, a un nivel muy alto de exigencia de anonimato, de herramientas, ¿no? Uh-huh. De anonimato y de encriptación y de herramientas un poco más complicadas, hasta también el nivel más basiquísimo de todos, de bueno, yo la verdad que no lo sé, uso Windows, navego con Internet Explorer, sé que todo está mal, no tengo más que virus, tengo la cosa llena de publicidad, pero no sé, la verdad que nunca me he explicado nada de todo esto y no sé. Uh-huh. Por qué es tan importante. Pues, uh-huh, pues lo explicamos también, pues esto así ya está, esto es lo que puedes hacer, si no quieres que tu novio se entere, pues que en realidad estás chateando con otra, pues lo que sea. Uh-huh. Y a este nivel. Uh-huh. Uh-huh. Vosotros describís un poquito todo esto del foro como una herramienta del periodismo ciudadano, entre otros elementos, contra la corrupción, ¿no? Tenéis también el buzón, y vais a hablar además en este FC Forum, ¿no? De la semana que viene, sobre la lucha contra la corrupción, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿no? Porque me parece que es un elemento esencial también, de otros, pues va a estar gente también de muchos. Vale. Movimientos, ¿no? Exacto. Uh-huh. Antes de esto, por ejemplo, ahora te explico esto, pero ahora, bueno, perdona, porque sí. Entre los varios niveles de los talleres, aparte de entre el super high level y el que no sabe nada, también hay otro nivel, podríamos llamar medio, o también en todo caso muy interesante, que es el de hablar de cómo protegerse y qué consecuencias van a tener todas estas leyes que se están aprobando en el Estado español, dígase ley Mordaza, dígase nuevo Código Penal, dígase ley Torquemada, dígase reforma de la ley de propiedad intelectual, o sea, todas estas leyes que lo que buscan es precisamente interferir en nuestras actividades online, criminalizar Internet, porque con la ley Mordaza todos sabemos que ahora no ha pasado hasta ahora, bueno, en realidad sí que hay casos, pero que tú haces un tuit diciendo, oye, vámonos a la plaza a protestar por tal y puedes tener 30.000 euros de multa, sí, por ejemplo. Sí, es impresionante. O sea, pues ser conscientes de todas las consecuencias que tienen estas leyes y cómo protegernos, tanto por un lado legalmente como por otro lado, pues si hace falta, utilizar herramientas seguras. Uh-huh. Y entonces, En cuanto al tema de la lucha contra la corrupción, como tú has dicho, hablaremos del buzón de Ixnet, hablaremos del Grupo Ciudadano contra la Corrupción, que se presentará este sábado en el Free Culture Forum. Haremos una rueda de prensa en la que es abierta, por cierto, todo esto no lo he dicho, pero todo este evento es abierto y gratuito. Entonces todo el mundo está invitado a venir y a informarse. Y estaremos allí hablando del buzón de Ixnet, que fue la herramienta por la cual salieron a la luz los correos de Blesa, que luego dieron la información y las pistas para que se destaparan las tarjetas Black. También estará con nosotros Ana Garrido, que fue, digamos, la primera informante de las informaciones que luego llevaron a destapar la trama Gürtel. Estará Acción Cívica contra la Corrupción, estará Legal Sol, estará Contus, o sea, habrán muchos grupos activos en la lucha contra la corrupción en España que nos contarán cuáles han sido sus trayectorias y cuáles son sus proyectos futuros y dónde necesitamos actuar para acabar con la corrupción. Gente como, o conferencias como No es una crisis, es una estafa, ¿no? Pues un poco en línea de destapar la verdad de lo que vivimos, ¿no? Que bueno, pues parece que nos quieren convencer de lo que es imposible convencer a nadie. Al final la gente acaba creyéndose, ¿no? Sí, porque aparte ahí se empieza con la presentación del Grupo Ciudadano contra la Corrupción. Luego hay un par de conferencias, una es No es una crisis, es una estafa, y la otra creo que ya y luego la siguiente ya empieza a hablar de tema de privacidad, libertades online, y luego vienen los talleres, o sea, es todo el día, digamos, este evento, y es abierto todo el día, y todo el mundo está invitado a venir todo el día. Y en el tema de No es una crisis, es una estafa, por ejemplo, estará Quinceme Parrato, que nos explicará, pues bueno, cómo hace 3 años, cuando salieron un grupo de ciudadanos y dijeron, oye, que vamos a meter a Rodrigo Rato en el banquillo porque nos ha robado a todos y esta crisis es culpa en gran parte suya, pues cómo la gente los tomó por locos, y hoy es así. Pues Rodrigo Rato está a punto de entrar en la cárcel. Sobre todo, no solo está a punto de entrar en la cárcel, sino que todo el mundo tiene claro que mientras que hace 3 años se le da el artífice del milagro económico español, hace ya un poco más porque llevamos unos años de crisis, pero ahora todo el mundo sabe pues que es el responsable de la crisis y que es un ladrón. De esto estuvimos hablando antes del verano, ¿no? Con la gente que lleva lo de 15M para rato, ¿no? Bueno, ya por terminar, ¿no, Alfonso? Te quería, bueno, pues comentar un hecho, ¿no? Es una conferencia, unas reuniones de carácter muy internacional. De hecho, va a haber varias de las reuniones que van a ser en inglés directamente, ¿no? Y muchos de los ponentes o de las personas participantes que son directamente, bueno, que son de fuera de España, desde luego, ¿no? Sí, habrá ponentes en inglés, pero luego tenemos un equipo de traducción toda una técnica y unos traductores simultáneos, o sea que en esto no hay problema. Traducción del español cuando las ponencias sean en español al inglés y viceversa, o sea que en todo esto no hay problema, pero sí, hay mucha gente internacional que viene al Free Culture Forum, viene gente de la Quadrature du Net, por ejemplo, de Francia, el movimiento más importante o el grupo activista más importante por los derechos digitales en Francia, también viene James Law, que es el responsable de que en India se invalidara una patente de un medicamento contra el SIDA y contra el cáncer y que muchísimos ciudadanos de la India hayan podido tener acceso a esos medicamentos genéricos que tanto necesitaban y por los que estaban muriendo, por ejemplo. Y también viene gente del Center for Investigative Journalism, donde presentan un libro, que por esto es probable que van a venir muchos periodistas, porque presentan un libro con herramientas para hacer investigación periodística segura. O sea, entre todos estos varios niveles, un grupo de talleres y un grupo y una presentación va a ser sobre encriptación y protegerse para periodistas. ¿No tenéis un poco de, me imagino que habéis hablado de ello, el temor de que se os infiltre gente de servicios secretos y demás en estas conferencias? Bueno, en principio son abiertas, ¿no? Pero claro. Es que esto es lo que tiene el código abierto, ¿sabes? Que nosotros, o sea, el código abierto está ahí para que lo leas. Nosotros en nuestra web, y puedes entrar al programa a leerlo, las compresiones son abiertas, o sea, lo que estamos diciendo es, están cometiendo abusos constantes contra los derechos de los ciudadanos y vamos a defendernos. Ilegalidades. Entonces, no tenemos ningún problema en que venga quien sea a verlo. Muy bien. Pues, Alfonso, no sé si quieres añadir algo. Después de lo mucho que hemos contado aquí esta tarde, ¿no? Pues nada, quería añadir que muchas gracias por poderme dirigir a los oyentes y que están todos invitados a venir al Free Culture Forum el sábado que viene en Barcelona, que la web es 2015.fcforum.net. Y que allí nos vemos. Muy bien, pues yo te quiero felicitar a ti y a toda vuestro colectivo, vuestro grupo, ¿no? Por el gran trabajo que estáis haciendo, por la seriedad y la profesionalidad que tenéis en lo que hacéis y porque gente como vosotros es la que necesita un país como este para poder salir adelante y mejorar en calidad democrática, ¿no? Y os lo agradezco por eso. Alfonso, gracias. Muchísimas gracias. Venga. Ha sido un Buenas placer. Noches. Salud, gracias. Hasta pronto. Bueno, pues estábamos hablando con Alfonso. La verdad es que ha sido una entrevista súper interesante, ¿no? Casi una entrevista introductoria para lo que debería ser una mayor profundización, ¿no? De cada persona o de cada uno de nosotros realmente en estos temas, ¿no? Bueno, pues poco más por hoy. Nos vamos a quedar con una canción, ¿no? Que se llama una canción muy muy querida por mucha gente, también por mí, Campo de Concentración, ¿no? Barón Rojo. Salud, hasta pronto. Salud y libertad. Democracia real ya. Yeah.